Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Esto está en Corrientes 1283. Les recordamos que en el Facebook estamos en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Y en el Twitter es arroba la venganza arroba radio. La venganza, perdón, la venganza. Arroba la venganza radio, todo junto. Como si no lo supiera seguir. Está bien. Bueno, ¿y qué noticias hubo hoy? Las noticias del día fueron muy disímiles, muy mezcladas, como siempre surgen las noticias. Hay recuento de votos en México, por ejemplo, Pero usted dice que se van a impugnar los comicios en México. No se van a impugnar, porque señor, se ganó el PRI. El presidente no pudo creer que había ganado y hizo contar los votos. No, el otro fue, Manuel López Obrador, no, sí. Qué vivo. Claro, así cualquiera, perdiendo claro. Cualquiera hace recontar los votos, te quiero ver ganando. Claro, para mí el ganador te decía, bueno, lo voy a hacer contar de nuevo. Sí, ahí está, para satisfacerse en eso, claro, regocijarse en la victoria y burlarse. Señores, nada, quiero saber más cosas. ¿Qué es eso de una partícula nueva que sí, hay? Sí, no, nueva no. El átomo. No, sí, señor. Descubrieron el átomo. La partícula el de átomo, Dios. El átomo, le voy a dar un dato, es una cosa... Parece que más chiquita. Pequeña, así chiquitita. Pero más chiquita. Más chiquita, chiquita. Sí, por ahí. Sí, más o menos. No, usted no puede poner un átomo aquí sobre la mesa que pueda... Ah, no, porque... Hay un montón puedo poner. Átomo, puedo todo... poner muchos. Sí, saben, pero... todos los átomos que yo quiera. Pero no lo podemos individualizar. ¿Sí? En el universo hay millones de... átomos. Sí, bueno, ahí... Cerca de 10 millones de átomos. Mucho más, señor. Muchísimos átomos. Usted mismo es un átomo lleno de átomos. Y ¿es atómico usted? Ah, sí, Mario Bolle. Así le dicen. El atómico. Sí, el sí. Atómico. No, y ahora parece que está la máquina aceleradora de partículas. El ciclotrón, finalmente fue una buena inversión, parece, porque... ¿A dónde la inventaron? No sé, son universidades de todo el mundo. Sí, hay colaborando, incluso hay argentinos. Pero la mayoría son ingleses. Pero tenemos 6 científicos argentinos. Ah, yo creo que acá en la Argentina. No, porque acá en la Argentina se hacen los mejores inventos. Sí, sí, los mejores aceleradores de partículas los tenemos acá. Los tenemos aquí. Sí. Agarra una partícula y sale como estúpida de música. En Bariloche los tenemos, señor. La Virom. Sí. Virome. Ah. En húngaro. ¿Quién invitó la Virome? No sé si eso es verdad. Sí, señor. Sí, es verdad, pero... Es como el dulce de leche, qué sé yo. Claro. El colectivo. Ahí está. Sí, el colectivo. La empanada. No sé, la empanada. De las aves que vuelan, me gusta el chancho. Sí. De las flores del campo, las empanadas. Ahí está. Las huellas digitales inventamos acá, sí, señor. Antes el señor Musatich inventó las huellas digitales, sí, para suerte de todos los vigilantes. Porque antes la gente no traía huellas digitales. Sí, vos veías la cédula de identidad, había una cosa horrible, sí, nada, como sí. Si hubiera puesto un palo. Y era eso. Pero ahora los utilizan. Si no fuera por Bucetich, no habría series norteamericanas de televisión, señor. No. No. La serie de detectives médicos, igual que el ADN. Ahí está. El ADN terminó con el delito para siempre. Ahí está. No terminó. Watson y Crick eran policías, señor. Es verdad que es más fácil que a usted lo identifiquen. Sí, señor, me agarran el ADN y ya sale. Sí. Pero por cualquier cosa lo pueden identificar más fácilmente. ¿Cómo es el ADN? ¿Qué dice? ¿Qué es? Es no entiendo lo que es. ¿Qué dice? Una cosa que te agarra y dice, fue este. Sí. No. ¿No? Es la cédula de identidad. Por ejemplo, en los colegios. Sí. La delación en los colegios. Sí. Ya no es necesaria por el ADN. El ADN, claro. No se puede estar haciendo análisis porque de ADN. Hay algo, porque hay escrita una palabrota en el pizarrón. Qué sé yo, el llanero solitario no se ríe. Entonces, ¿quién fue? La maestra agarra la tiza. Sí. Agarra la tiza y busca el ADN. La raspa un poco. Ya tienen ahí un pequeño laboratorio en el colegio, sí. Dale. Y dice, González. Sí. ¿González? ¿Cuál González? Dice. Sí, no, González Ariel. Ahí está. Aparece González de Colorado. Sí. Está afuera, Sor. Sí. Negalo, a ver, negalo. Ya fuera, ya fuera. Sí. Y vaya a la dirección. Yo no fui diciendo, ¡ah, acá el ADN! ¿Qué ADN, señor? Ignorante. Es muy costoso hacer un análisis de ADN por cada alumno. Y ser costoso. Bueno, costoso, la verdad, no tiene... No importa, señor. No, y no tiene toda esa función policial. De... Sí, sí. Sí, pero es otra cosa. Sí. Pero ¿cómo es, por ejemplo? Es una cadena, si se lo tengo que dibujar, es como una un cadena, rulo. Una cadenita, que no, dice, fui yo. Es una espiral helicoidal, dígalo. Una espiral helicoidal, exactamente. Un ácido... Ácido fulano. Ácido. Es el ácido de... Ácido alguno otro. Ácido González. Bueno, en vista de que no hay ninguna noticia. No hay grandes novedades. ¿Está así la excavadora esta que ya está en funcionamiento? ¿La qué? ¿Vio que están agujereando...? ¿Qué? No sé qué es. ¿Qué es lo que están agujereando? La ciudad está agujereando. Sí. No, pero están haciendo... Como 5 años. Un agujero. Agujeros para el subte, pero creo que también por el tema de las inundaciones, otra cosa. Tan así. Claro, el día que hay inundación sacan los subtes y dejan pasar y mandan el agua por ahí. Claro. Pues, pequeño submarino. No, y hay una excavadora que es como el gusano ese, el gusano trepanador. ¿Vieron? Claro, que lo metieron por allá, por la costanera norte. Va a ser agua. Y en cualquier momento aparece en su casa también. Ya está por ahí, va a estar por esa zona. Uy, Dios. Bueno, vamos entonces al tema de hoy. Bien, señoras y señores, ahí está. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. No se divorcie todavía. Una oportunidad. Nuestra habitual sección dedicada a tratar de salvarlo, ¿no? Y mantener la unidad familiar ahí. Claro. Bueno, vamos a ver qué dice aquí. Estrategias antidivorcio. Sí. John Gottman, más conocido en los Estados Unidos como el Doctor Amor, también es conocido como actor de cine. Sí, claro. Pero en ese caso le ponen una D en vez de dos T. John Gottman, más conocido en los Estados Unidos como el Doctor Amor. Hola, ¿está el Doctor Amor? Salió. Señor. Bueno, estudia cómo evitar confrontaciones en la pareja que terminen en la separación definitiva. Y uno que hace, lo va a ver, me imagino. Sí. El psicólogo y terapeuta familiar empieza de nuevo, ¿no? Sí. John Gottman, más conocido. Es autor de 37 libros, uno atrás del otro. Y no lo pudo convencer, no tuvo mucho éxito. Y desde hace décadas estudia las conductas que llevan al fracaso matrimonial, por ejemplo, escribir 37 libros. Sus numerosas investigaciones tienen por objeto evitar llegar a un punto donde no hay vuelta atrás. Esa es otra razón. Claro. El doctor odio, le dicen ahora. Y por lo tanto, implican el fin de la relación de la pareja. Según sus estudios, atención, sí, amiga, por porque nos llaman muchas amigas, ay, dice, apúrese que ya lo estoy dejando, a mí me estoy haciendo la valija. Dice, las cuatro actitudes que predicen el divorcio, en el corto o mediano plazo, son... A ver. La crítica. Ah, qué diario tremendo. Sí, señor. Sí. Aparece el diario en su casa, te divorciaste. El desprecio. Pues, sí. Claro. El estar a la defensiva. Está con un escudo ahí. Y el cerrarse a la comunicación. Vamos a ver una por una. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy el doctor John Gottman. Amor. John. Salga de encima. Tengo una golosina, doctor Gottman. ¿Cómo es este asunto, doctor Gottman? Bueno, porque ahora era usted. Sí. Comencemos por la crítica. Sí. ¿Qué pasó? Bueno. Se sintió aludido. Me pone nervioso. Fíjate cómo tosés. Disculpa esta crítica. Claro. Pero vieja, escuchame una cosa. Le voy a hacer una crítica. Tosés como un animal. Ah, no puedo contenerlo, vieja. ¿Qué querés que haga? Gottman, decile algo. Hay una crítica más solapada. ¿Ustedes son matrimonio? No, somos socios de una verdulería. Bueno, ya con los Dorio y Alejandro Dolina. Sí. De la venganza será terrible. Buenas tardes. Encantado. ¿Cómo le va? Pero venimos porque estamos por romper nuestro matrimonio. Sí. Bueno. No el nuestro entre los dos. No. Sino cada uno de nosotros se ha casado con una dama. Ajá. Y andamos muy mal. Bueno, ¿usted siente que es... Mi mujer, por ejemplo, se pasa... es crítica. No, pero... Es crítica de cine. Ah, es crítica de cine, bueno, no tiene nada que ver. Sí. Cada vez que finalizamos un episodio amoroso me dice, 2 estrellas. Pero... A mí la mía me dice... Tu vida es para quedarse sentada 90 minutos en una butaca, estúpida. Una historia que no tendrá... pegado a la silla como la vida misma. Bueno, es importante ahora que usted mencionó esto de su mujer que es crítica. Sí, sí, muy importante. ¿Dejamos? Sí, la dejamos. No, espere. La dejamos en casa porque no querían venir aquí. Dejamos. Decían que usted era un estúpido. Sí. Esa es la crítica, sí, vi que hace críticas, hizo críticas de mis libros. No, directamente ¿sí? Sin leer ninguno. Hizo una obra, no le hacía falta leer ninguno. Bueno, entonces ya está mal predispuesta. También me pareció por usted, el carácter, pero... Con usted o con la relación. Pero ahora que mencionó el trabajo lo tiene que dejar en la puerta de la casa. ¿Ah, sí? No entra el trabajo a casa. ¿Usted qué trabaja? Yo soy escritor. ¿Qué hago? Saco todos los libros y los pongo en la puerta. No, lo que le digo los papeles, la máquina. Claro. En la relación con ella, ¿cómo se llama su, por ahora, consorte? Consorte va a estar en casa cuando vuelva. Se llama... No le diga, che. No le diga, porque te podés babuchonear el... Bueno, llamémosla Ana. No se llama Ana. Bueno, dámela, no. X, ahí está. Se nos acabaron los llamémosla X. Sí. Diez. Entonces, X no va a querer que usted esté hablándole todo el tiempo de la novela, de que está escribiendo otro capítulo, que le cuesta escribir la novela, que está hace 5 años escribiendo. Soy dentista. Bueno, ¿a usted es dentista? Soy dentista, yo quería presumir de vincularlo, soy dentista. Bueno, con más razón, entonces, eso es bien fácil. Claro, yo, ¿qué? Se deja... Yo llego a mi casa y enseguida le digo, si supieras el señor que vino... Con un flemón. Que vino, sí, así se llama, el señor flemón. Es francés. Es francés. Vino a verme los gritos inglés que daba, no como otras. Ve, eso está de más, porque hay X, se va a sentir aludida. Sí. Así se llama. Bueno, ¿aludida? Aludida. Entonces le va a decir, ¿vos lo decís por mí? ¿Vos lo decís por mí? Sí, sí. No, como si... ¿Y por qué lo voy a decir? Entonces usted la está provocando, usted está buscando separarse. Se dio cuenta. La verdad que sí. Se dio cuenta enseguida, ¿eh? Sin darme cuenta... me estoy, sí. Ahora que usted me lo dice, sí, doctor Gottman. Bueno, pero todavía podemos salvar su... No, pero sí. No, por favor, no me salve. No, podemos salvar su matrimonio con X. ¿No quiere que la llamemos por teléfono? No. Mejor voy a seguir leyendo. Sí, por favor. ¿Qué dice aquí? Dice, para Gottman y en contra de la creencia general. A ver... Dice, estas reacciones, ¿cuáles? Las que sean, no surgen después de varios años de relación, sino por el contrario, pueden estar presentes desde el primer encuentro de la pareja. Ya sí. Cuando usted la encontró en el bailongo, sí, tirada en el suelo y borracha, y la levantó, ya lo despreciaba. Y le preguntó, ¿qué le pasa? Y ella dijo, ¿no ves, estúpido? Usted debió intuir algo. Al opinar sobre el sexo, también va contra la corriente. Ah, ya la conozco. Este doctor Gottman. Sí. Ah, me parece. Sí. A pesar de lo que sostiene la mayoría, el especialista señala que justamente a partir de que hombre y mujer se conocen más a medida que pasan los años, los encuentros íntimos pueden ser mucho más pasionales que al principio. Sí. Libro 38. Tiene razón, Gottman. Siempre que ambos estén dispuestos a mantener una buena comunicación, ¿no? Ah, sí, siempre que... Y bueno, sí, claro, ustedes... Tiene que ser de broma, señor. Bueno, no me gusta esto. No me gusta esto. Eso es mentirle a la gente, además, ¿eh? ¿Eh? Es mentirle a la gente, eso. Es mentirle a la gente. Pero ¿por qué mentirle, señor? Ahí... Ya está, tuvo una discusión, ya está, fuiste, chao. Pero ya se va a... Que vamos a ver tal película, entonces, chao. Y yo, doctor, venía a verlo... En realidad por otro problema, sí. Mucho más grave. Uy, ¿qué le anda pasando? Que es, bueno, es un problemita. Yo tengo una señorita que me gusta, me gusta mucho, ¿cierto? Pero está bien, ¿por qué hace así? No, porque me gusta. ¿Por qué es que le gusta mucho? Estoy haciendo una confidencia, no se la puedo hacer en voz tan alta. Bueno, sí, sí. Me gusta. Y, bueno, no me hace caso, digamos, no... No accede a tener un trato conmigo, así una... Es que ella... A revolcarse conmigo, vamos a decirlo de una vez. Ni te mira, le hice una propuesta, le dije, bueno, sí, cierto. ¿Qué? Estoy observando. ¿Qué? Parece... Me comieron la lengua de los ratones. No le hable de lengua en el primer encuentro, así, no, menos... Le pregunté si le habían comido la lengua a los ratones, que no contestaba. Sí. Y le dije, bueno, mire, ¿cierto? Al verla sentí una atracción, una cosa así, ¿cierto? Sí. Bueno. ¿Bueno qué, señor? No, no. Ah, bien, bien, le quedó bien. Bueno, quedó bien. Me gustaría que usted me dijera si realmente... ¿Qué? No sé cómo decirlo, ¿no? Bueno, que vio los animales. No. Escúcheme, caballero. Y ella me dio vuelta la cara de un sopapo. Sí. Bueno, creo que fue elocuente, ¿no? Ella no quiere tener nada con usted. ¿Y usted cómo sabe? Pero, señor, le pegó un sopapo. Para mí, lo que yo vi ahí, el indicio que yo vi allí, fue que ella sintió miedo. ¿Y qué hace uno cuando está aterrorizado? Corre. Bueno, entonces otra no. cosa, ¿verdad? No, un sopapo no. No, el sopapo para no. Para mí no, me pegó el sopapo para apartarla, porque me amaba tanto. Claro. Que dice, no lo voy a poder soportar, dice. Los que se pelean, a mí me dijo mi abuela. Sí. Ahí está. Ahí está. ¿Qué? Porque te quiero, te aporreo. Ahí está. Y ahí me pegaba. Está. A mí me dijo también, no me acuerdo si mi abuela... Ah, la abuela del señor. Porque estábamos los dos ese día, nos lo dijo a los dos. Sí. Que cuando te peleas justamente es para disimular lo enamoradas que están de vos. Sí. No, discúlpeme. Y yo le grité. Pero eso, le dije, usted está disimulando, lo hace para disimular lo enamorada que está de mí, pero ella ya había... Se había, había dado vuelta a la esquina. Y bueno, me parece que ella no tiene ningún interés, la tiene que olvidar. Usted está muy... ¿Cómo olvidar? ¿Cómo? La tiene que olvidar. ¿Olvidar u obligar? Olvidar. Ah, olvidar. Olvídese. Porque, bueno, yo la busqué porque ese día era la primera vez que la veía. Bueno, en el momento en que la vi le dije eso en la calle, en el centro, y no la encontré más. Entonces la empecé a buscar por todas partes, ¿no? Y no la encontré. Y bueno... Y no la encontré más. Y bueno, es que ni llegó a ser una historia eso. ¿Cómo no llegó a ser una historia? ¿Qué la historia de su papo? No piensa en otra cosa. Claro, no piensa en otra cosa. Le hubiera escrito un poema, pero no sé cómo se llama. Claro. Si, yo le digo aludida. Ahora, discúlpeme, ¿esa historia empezó con balbuceos suyos? ¿Perdón? Y terminó, en menos de... No terminó, esto no terminó. No, ¿cómo que no? Una batalla no es la guerra. Claro. No, no empezó. Yo lo que vengo a ver es que, ¿cómo puedo hacer para encontrarla? ¿Cómo usted es no la esa? Vio, mire, esta es una foto. Ah, ¿te salió llegó una foto? Sí, no, este es Frank Sinatra. Sí, en el programa que viene, ¿sabes? Claro, aquí está, mire. Ah, bueno, mire. No es ella, pero... ¿Cómo? Tiene un aire... Es una que hace la propaganda de un jabón. Sí. Pero es medio parecida a ella. ¿Qué quiere? No, nunca, no le pude ni hablar y quiere que tenga una foto de ella. ¿Cómo? Bueno, pero ¿cómo la vamos a buscar? Lo hubiera sacado con el celular, pero no tengo. Bueno, pero, señor, ¿cómo la vamos a buscar? Y buscar mujeres parecidas a la del jabón. Parecida a esta, señor. Sí, pero esta es que... Se buscan personas parecidas... A esta. A esta. Y listo. Bueno, pero, si yo busco alguna parecida a Julieta Prandi, pongamos por caso... No, es parecida a esta. La voy a, cuando la encuentre, sí, le voy a decir, ¿es esta? Hacemos un casting. Claro, ahí pero, está. No sé para si ver si es. Después vamos a poner, yo tengo dinero. Mire, estoy aquí. Bueno, sin ir más lejos, no traje ahora, ¿no? Pero bueno. Ponemos toda la ciudad llena de carteles. Sí, sí. Que diga, ¿usted se parece a esta? Venga. Sí, venga. Si ponemos dónde, ¿no? Claro. Muy abajo, bien. Dirección, tal. Ahora, y una vez que se nos llena de estas. Sí. Sí. Y yo estoy ahí. Usted va a ir una por una y va a saber identificar. ¿Y qué quiere, que vaya de a cinco? No, pero va a saber identificar a esta. Es muy fácil, señor. Es fácil. Le pega un cachetado, una cachetada cada uno. Un cachetazo. Ya. Vamos, vamos. No, además, ella, si no la reconozco yo, me va a reconocer ella. Sí, ella enseguida. Pero ella no va a decir que, a menos que le dé una recompensa. Ah, el asunto, claro, usted dice que a lo mejor no va a ir ni siquiera. Ella va a decir... Claro, pues este tenemos tipo, que poner una recompensa. Una recompensa. Un señuelo. O sea, si usted paga, va a conseguir algo, eso seguro, ¿eh? Sí. No, algo no. Yo quiero... ¿Quiere a esta? A esta, mejor dicho, no. A una que se parece a esta. Bueno, sí. Pero entonces, más o menos, si se acerca a esta, usted agarra viaje. Sí. ¿Qué podemos...? Porque dinero queda mal de entrada. Dinero queda mal. Sí, es lo más eficaz, pero bueno. Sí, entonces pongamos... Pero una pierta. No, un pacoy. ¿Quiere ganarse 50 pesos? Ahí está. No, pero ¿cómo 50 pesos? Escuchame. Y bueno, ¿qué quiere? Sí. Tiene que dar de 10.000 para arriba, 10.000 pesos. ¿Por 10.000 pesos? Disculpeme, pero... Bueno, ¿quiere ganarse 10.000 pesos? O está bien. 10.000, 50 pesos. Pero no. ¿Y qué? ¿Cómo sigue? Venga. Nos parecía. Igual cuidado con eso, porque si ustedes van a venir todas a hacerse que son. Claro, se pone un premio muy grande. Todas van a decir que se parecen a esta. Pero el cartel abajo dice, si quiere ganarse esto, no mientas. Claro. No, ya, pero igual ya... vamos a descubrir. Claro. Si usted se empieza a describir. No, no hay manera. Ahora me doy cuenta. ¿Sabes que no es? Me doy cuenta que este no es el camino. No, esta no va a aparecer nunca. Sí. Si hubieras guardado algo, un pañuelo, un chocolate de ella, se lo dábamos a un perro. No, discúlpeme, doctor. Sí. ¿Usted era doctor? Sí, era doctor y en general mi especialidad eran los divorcios, pero bueno, también me ocupo de esto. Me voy a retirar. Adiós. Voy a tratar de olvidarla. Olvídela. Oh, ¿quién es? Y soy yo. ¿Quién usted es yo? No me conoce o me conoce, pero no por el nombre. Bueno, soy el de ay, ¿cómo decirle? ¿Usted es esta? Ah, el que estaba enamorado de esta. Bueno, no de esta. De esta no. Bueno, ábrame. Sí, hola, ¿cómo le va? Sí, ¿cómo le va? Bien, bien. ¿Cómo anda? ¿La olvidó? La vi. No. Ah, sí, señor. Estábamos en una disco. ¿Y en qué se estaba en una pizzería? Sí. Y le entré a una porción de mozzarella con doble mozzarella. Ah, ok. Le meto el tarascón, ya estaba separando lo mordido de la porción primigenia cuando la veo entrar. Ah, ahí está. Sí. Dije. Sí, todo. Escapó todo. Y le dije. Otra vez. Pero no mejoró usted en todo este tiempo. Y le saco la foto. Ahí está. Y le digo, ¿la conoce a esta? Parecía esta. Pero es la del jabón esa. Sí, el miedo, sí, sí. Dice, la chica del jabón. Algunos dicen que se parece a mí, me dijo, y me escupió en la cara y yo... Sí, yo... Bueno, digo, no. Sí, digo, dígame cómo se llama para poder acosarla. Pero sí. Ella no tiene ningún interés. ¿Por qué usted le dijo, la verdad es lo mejor ahí? Se dio vuelta. Sí. Me dijo, por la zona del tigre. ¿Qué? Por la zona del tigre. Por la zona del tigre, que vive por la zona del tigre. Me dijo, por la zona del tigre. Interpretalo. Pero respondió otra cosa. Usted de... ¿Dónde vivía? Me dijo. Bueno, eso la buscara por la zona del tigre, me dijo. Y se rió. Sí, usted le había preguntado el nombre, no por dónde vivía. Sí, pero bueno, interpretó eso. Ella me dijo, es mejor que me diga por dónde vive que no el nombre. Sí, claro. Bueno, sí, es un poco amplia la zona del Tigre y además eso, hay un delta, hay... ¿Quién sabe la geografía, señor? ¿Quién de acá? Sí, sí, pero es complicado encontrar a gente en la zona bueno, del Tigre. Bueno, yo ya empecé por orden. ¿Y yo, por orden de qué? Por calles. Pero aparte es que no hay calle. ¿Eh? Pero sí, primero Cazón, por ejemplo. Bueno, sí. Y toda la calle de... Bueno, todas las casas. No está. ¿Qué? Va tocando timbre... Sí. Va a demorar, ¿eh? Sí. Sí. Mira los del censo. Además, mire si justo llega a la morada. ¿Quién es la morada? Y una ella... Y ella no está. Está, por ejemplo... su novio. Eso fue lo que me dijo. Salió un tipo y se le digo, ¿está esta? Me dice el tipo, ¿esta? Sí, le dije, esta. Ah, me dice, creí que decía esta. Sacó una foto de otra mía. No, esa que vos llamás esta tiene nombre. Y es mi novia. Y yo me dice, no voy a permitir que me la anden preguntando. Y bueno, listo, fin de la historia. ¿Por qué? Y sí, señor, ya, le dio un sopapo. La primera dificultad. A la pizzería. No, ahora entiendo todo. ¿Qué entiende? Sí, está atrapada en una historia de la que quiere salir, por claro. Eso vengo a verlo usted, doctor López. Pero ella no quiere salir. Es verdad que es extraño. Sí, es lo extraño. Que desentona en esta historia es que le haya dicho en la zona del Tigre. A menos que lo hubiera querido despistar, pero evidentemente... Ella pide a gritos que la salve, señor. Alguna puerta entreabierta hay ahí. No sé hacia dónde. Quizás es muy peligroso para usted y queda entrampado en una historia muy riesgosa. ¿Usted está enamorado? Sí. ¿Y por qué se enamora de imposibles así? ¿Quién se va a enamorar de la prima, señor? Escúcheme. No, digo, de algo más... Perdón, perdón. Me desenamoré en este mismo momento. ¿Pero cómo? Ay, estaba, mire lo que logra. Me enamoré de otra. ¿Pero de quién? Si estaba enamorada de esta. Es que el amor es así. Sí. ¿Y ahora de quién se enamoró? De esa, no mire. Esa chica vestida de enfermera. Pero esa es mi enfermera, señor. Vamos. Que es suya, de él. Vamos. Bien pudo estar disfrazada. Sí. De odalisca. ¿Usted está enamorado de esa? De esta, sí. ¿De esa? ¿Le puedo decir algo? Por favor. No, no, a ella. ¿A ella? Bueno, a ver, espere que la llamo. Llámela, por favor, llámela. X. Bueno, acá te dejo con el señor. ¿Qué tal? Bueno... Soy el cliente del doctor, conocemos a muchos, estoy comerciando con gente, ¿cierto? Ah, como son esas cosas, ¿no? Bueno, el momento que lo vi, pareció la que... Pero no sé, una... ¿Qué? Cosa así como... No escucho usted, déjela. No, en el corazón, ¿no? Cosas que ya... Verdaderamente como pava de lata, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Ves que salió? Salió desfavorida. Porque lo ama. ¿Qué le dijo? No sé, salió corriendo. Salió corriendo y... No me digas que está enamorado de esa. Bastante. ¿Y ella de mí? Sí, y mire cómo salió corriendo. Mira cómo salió corriendo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque teme no poder soportar el amor que siente. No existe eso, señores. Vaya, llámela de nuevo. Sí. Pero no sé si va a venir ahora. ¿Cómo no va a venir? ¿Sabe? Se va a precipitar. Vaya, vaya, llámela. X, vení que acá el señor te quiere decir algo. No, no quiere venir. ¿Y cómo tiene... no quiere venir? Usted no fue, la llamo yo de acá. Claro, que no es. No es un perro. Pruebe. Tiene que ir a buscarla y tratar de traerla. Convénzala. Pero debe estar a dos cuadras de acá, se fue corriendo. Pero ¿cómo se va a hacer abandono del trabajo, señor? Échela primero. Ella le teme a usted. ¿Dónde vive? ¿Eh? Vive en la zona del Tigre. Perdón, ¿y este consultorio? Sí. usted me dijo que vive a dos cuadras. ¿Dónde? ¿Qué zona es esta? Sí, la zona del Tigre. Ah, bueno. Esto debe hacerte reflexionar, negro. Sí. ¿Te estás enamorando siempre de la misma mujer? Sí. ¿Mm? Ahí viene, y viene con el novio. Uy, sí, el Tigre. Sí, el Tigre Millán. Mejor que... ¿Por qué no se... Voy a salir corriendo. Pero no porque esté enamorado. ¿Por qué? Sí, porque sí, estoy tan enamorado que tengo miedo. Tengo miedo del Tigre. Así que vamos a hacer una breve pausa. Qué hermoso es el amor. El amor es verdaderamente hermoso, doctor Gottman. Por eso usted no se separe de su señora esposa. ¿Es esa horrible que está ahí? Sí, es esta. La que tiene el dedo en la boca, ¿sí? Como haciéndole... ¿La del bigote? Yo le digo la de la verruga. Usted reparó en otros detalles. Lo que es el amor, ¿eh? Lo que es el amor. Permiso, ¿eh? Adelante. Permiso. ¿Cómo adelante? Atrás. Vámonos. Vámonos, atrás, porque este tipo es un chanta. Y le digo al público entonces que... Señor. Una pausa. Pausa.